Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Otras Historias. Los saluda Miguel Ángel Apuente, hoy miércoles 12 de julio. El día de hoy tengo el honor de que me acompañe una vez más nuestro amigo de este programa, Juan Carlos Guerra. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, todo muy bien. Contento de que estés una vez más con nosotros para hablar sobre un tema que ha cobrado muchísima relevancia en los últimos días, las últimas semanas, a raíz de una investigación del New York Times en la que reveló que el gobierno mexicano había espiado a algunos periodistas y a algunos defensores de derechos humanos. ¿Qué crees que es lo que nos confirma esta noticia? Que tenemos un gobierno antidemocrático, un gobierno que a través del espionaje busca reprender a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Sí, todas las anteriores. Tienes la coronación de un sistema autoritario que también, por otro lado, estamos ya por más de 14 años en una guerra que ha transformado a la sociedad y a la cultura de este país, en donde la seguridad es lo que predomina encima de otras esferas fundamentales de la sociedad. La precaución, la emergencia, es parte del discurso ahora cotidiano de esta sociedad, no nada más en Monterrey, en la capital, en varios lugares del país. ¿Lo consideras una humillación? Lo considero una traición a la República, en donde se supone que lo que manda es el pueblo. Y por ende, aunque no mandemos, pues por lo menos que respeten la privacidad del mismo. Entonces, esta separación de lo público y lo privado, pues es lo que caracteriza a las repúblicas. Respeto a los espacios y la no injerencia en la vida privada y la cotidianidad de la sociedad. Entonces te habla de ingeniería social, pero ahorita hablaremos de eso. Ahora, yo no quería sesgar mi pregunta dándote mi interpretación sobre el tema de la humillación, pero te la voy a dar y a partir de ahí a ver qué opinas. Yo considero que sí es una gran humillación, porque dándole una lectura como la que le hizo hace unas semanas el escritor y periodista Fabricio Mejía Madrid en la revista Proceso, el mensaje que nos da el gobierno es: utilizamos la inteligencia que cuesta millones de los impuestos de las personas para investigar a posibles amenazas, que son periodistas que han investigado casos de corrupción, a defensores de derechos humanos que también han estado trabajando en casos importantes, como lo fue Ayotzinapa. Y de alguna manera para eso estamos utilizando el dinero, para nosotros cubrirnos nuestro propio trasero, ¿no? Pues gobierno fascista. Tienes tú que, si nos vamos a analizar históricamente la seguridad, primero que nada es para proteger el interés privado en condiciones normales. Cuando ya hay una emergencia declarada, una seguridad nacional, tienes tú que se exagera esto que siempre ha existido para limitar libertades civiles. Entonces, cerrando el ciclo, sí, es una humillación, pero yo no lo tomo personal, porque a mí no me sorprende esto. Y menos de esta falta de representación que nos tienen recetando ya durante mucho tiempo. Técnicamente es una violación a la democracia y obviamente a la república. Pero sí, también es una humillación, obviamente. Ahora, ¿no te sorprende porque el espionaje ha sido histórico? Lo comentábamos antes de comenzar el programa. No solamente en México, sino a nivel internacional. Y hay muchísimos casos, diferentes tipos de espionaje que se han implementado. Recientemente el caso de Estados Unidos, todo lo que se reveló a través de las filtraciones de Snowden o Julian Assange sobre cómo el gobierno de Estados Unidos espiaba no solamente a periodistas, a ciudadanos, a defensores de derechos humanos, sino a jefes de Estado como Angela Merkel. Sí, como tú sabes, la NSA, la National Security Agency, se acaba cristalizando bajo el gobierno de Obama. y es una ciudad completa, literal, en Bluffdale, Utah, que es 5 veces el tamaño del Pentágono en cuanto a infraestructura y empleados. Entonces, el símbolo de esta, no sé qué sea, monstruosidad, es una águila, así extendida. Que todo lo ve. Como la que usaban también Goebbels y compañía en el 39 y 40 en Alemania. Entonces, eso es lo que le está pegando fuertemente, no nada más a Obama, o sea, en sí a los Estados Unidos. Entonces, ahora que andan de gira tratando de convencer a Europa de la legitimidad, perdón, de Estados Unidos, nadie le cree. O sea, se ha hecho algo tan fuerte que acabó afectando a México. Y estos 80 millones de dólares que pagaron, pues es una empresa judía israelí que obviamente también le da servicio a Estados Unidos. Claro. Misma subsidiaria que también quería construir la muralla. Entonces, hay que estar bastante realistas en lo que está pasando y dejar de creer ya la propaganda que se nos está pedaleando todos los días. Pero de alguna manera, ¿qué hacer ante esta problemática como ciudadanos comunes y corrientes? ¿Tenemos de alguna manera algo que decir, algo que preguntar, algo que protestar? ¿O de plano estamos ante una realidad que nos rebasa y que ante ella pues somos completamente impotentes? No, creo que es un momento para llamar penalty a lo que es. Y aunque sea la realidad el que siempre se ha espiado, como ahorita te platicaré, no podemos permitir en el siglo XXI, por lo menos públicamente, y decir que otra cosa más que ignoramos de este gobierno autoritario, por lo cual creo que es bastante apropiado el hecho que grupos de derechos humanos y derechos, libertades civiles están levantando la mano, pero sería importante que la sociedad civil, a su máxima expresión, pues por lo menos haga conciencia de que no nada más es el gobierno, realmente la tecnología en esta nueva era es espía. Ahorita platicaremos de eso, pero sí creo que es fundamental el llamar foul y penalty, porque es lo que es. Y no podemos dejar pasar esto porque es una violación flagrante a las libertades tradicionales constitucionales. Claro. Ahora dices, siempre se ha espiado. ¿Qué nos puedes contar sobre los orígenes del espionaje? Pues mira, el patriarcado le arrebató la religión femenina a la mujer cuando la fertilidad y la tierra y los estaciones eran importantes para la agricultura. Poco a poco, ya para la Edad de Bronce, habíamos transformado esto en dioses del cielo. Las principales culturas de bronce ya están viendo al cielo águilas y pájaros y cosas que tienen ojos. Y están justificando orden sobre la comunidad. Entonces, a través de los tiempos, realmente el estar viendo a la gente y sus prácticas es parte del supuesto control social. Entonces no hay que sorprenderse, no es algo nuevo. Para cuando se establecen ya mucho tiempo después monarquías e imperios, tienes tú que es parte de la vida. Por ejemplo, los minaretes musulmanes en la torre, pues aparte de estar cantando el Adán, el llamado Alá, pues también hay un muezín, un sacerdote que está viendo a la gente. Y si tú ves las Medinas, las ciudades antiguas islámicas, todavía tienen una torre en el centro para poder estar vigilando. El cristianismo después copió esto cuando no migrantes, pero las hordas de Córdoba después fueron sometidas por la reconquista española. Si tú ves, este sistema después fue copiado por el cristianismo. Entonces, se supone que después tenemos ya la república, la modernidad. Y bueno, ya la monarquía cede su poder a la representación democrática y se establece una sana separación entre lo público y lo privado. Pero como te digo, no nada más el espionaje, sino el control social tampoco cesó, continuó. ¿Por qué? Porque parte del control no nada más es de que tú estés aplastando a la gente, sino tratando de entender cómo se comportan para que sutilmente tú puedas tener mecanismos culturales y educativos para que la gente se indoctrine a sí misma y sutilmente modifique su conducta de acuerdo a lo que tú esperas de ellos. Entonces, esto ha sido algo que nos ha acompañado y que no va a desaparecer. Pero al grado ya flagrante, había que aclarar que no nada más es el gobierno, también son las Fuerzas Armadas, que como tú sabes, están a punto de modificar la Constitución para legalizar el espionaje. ¿Para qué? Pues en supuesta defensa de emergencia y de terrorismo y todo este rollo, ¿no? Ahora, ¿y cómo ves el proceso del espionaje en la sociedad contemporánea occidental? Creo que... derivado también de las tecnologías. Claro, la paradoja es que la tecnología, como te digo, siempre ha formado parte. Sí, solo... O sea, a su grado. O sea, antes no eran los celulares, pero había formas de espionaje. Era la capacidad de construir una torre. Que no una torre o el mismo discurso religioso incluía deidades que estaban viéndote, que querían que tú modificaras tu conducta. Por ejemplo, Yahvé es un guerrero originalmente, pero en la sociedad moderna tienes tú que a raíz de la computadora personal y de los celulares ahora en el nuevo milenio, pues tienes tú que ya vienen conformadas para que se les pida a la gente. Entonces tú puedes tener un celular y hay forma de que te estén viendo a través de la cámara del celular. Y se comprobó que esta tecnología Pegasus utiliza el celular. Prototipo que se usó con el NSA, con lo cual espiaron a Angela Merkel. Por otro lado, las televisiones Samsung, no quiero andar vendiendo marcas, pero por ahí se hablaba de un modelo específico que te estaba viendo y escuchando en tu casa. Sí. O sea, todo de lo que hablaba al final Aldous Huxley en Su Mundo Feliz está sucediendo. En donde, aunque sepamos de que estamos siendo espiados, pues la gente no va a sustituir lo que tiene, porque ya ancló la supuesta libertad en estos aparatos. Y por ende, pues no lo queremos sacrificar. Entonces Huxley decía, que la modernidad, la soma, que era la antigua sustancia con lo que hipnotizaban a la gente, pues iba a ser la tecnología personal, la cual la gente se iba a enamorar de, y iban a acabar aceptando, hipernormalizando ese espionaje. Entonces es tanta la necesidad que tenemos de estar conectados que estamos dispuestos a sacrificarnos. Y como pues nadie cree que lo están espiando porque, por disonancia cognitiva, sí. Pues no, pues ha de ser Carmen Aristegui. Pero cuando ya invirtieron todo tu dinero en espiarte, pues se está generalizando. Claro. Ahora, es muy interesante esto, y relacionándolo un poco con el concepto que decías, cómo se relaciona el espionaje con el control social. Porque al espiar a la gente común y corriente, como tú, como yo, y empiezan a saber nuestros gustos, empiezan a saber qué es lo que hacemos, qué música escuchamos, qué películas vemos, nos empiezan a ofrecer ciertos productos. Y ese tipo de software ya existe. Claro. Y es el internet. Y es Google. Es algo tan común como Google. Obvio. Si tú te metes a buscar un boleto de avión para salir de viaje, después te metes a Facebook y Facebook lo que te ofrece en su publicidad pagada son enlaces para irte a páginas de internet que te van a vender boletos de avión. O sea, ya es un esquema que ya con el que vivimos, ¿no? Esta semana me pasó, por cierto. O sea, y ya es descarado. A veces es minutos después que saltas de página a página, ya empiezas a ver cómo dejas tus huellas digitales, como lo dicen, y empieza a cambiar, o más bien, no empieza a cambiar, se empieza a hacer un poco más cínico todo este sistema. ¿Te refieres al espionaje corporativo? Ese, sí. Exactamente, el cual, pues irónicamente, utiliza otro nombre más suavecito, que no le ponen espionaje. Déjame te digo que a partir de los 80s hay un muy buen libro de Ulrich Beck que se llama La Sociedad del Riesgo. Nos empieza a alertar de cómo la sociedad iba a empezar a transformarse a una de la prevención y de la prognosis. Sí. En donde ya no estamos tanto tratando de curar, sino de ahora de convertirnos en intermediarios más profundos. Y por ende, predecimos. pronosticamos y recomendamos. Entonces, por ende, para que esto se cristalice, no nada más son los gobiernos, sino es poco a poco la iniciativa privada, que a partir de los 80s se ancla de la tecnología de las computadoras para empezar con este proceso que lleva 40 años. Y por ende, este empoderamiento de la corporación no es fortuito. Se da de la mano con una pérdida de poder del público y obviamente de la representación. Porque en afán de querer controlar, pues le tengo que ceder el poder a las empresas que tienen la tecnología y que me prometen una tajada. Entonces, por ende, cedo poder, pero al final se acaban subiendo encima del pueblo y de los políticos. Entonces, eso es lo que tienes ahora, en donde en todo sentido la banca y muchas otras empresas pues deciden y venden bases de datos para analizar todo tipo de cosas, desde las prácticas de consumo, sexualidad, no sé, todo. Voto, sí. En qué crees, en qué no crees, y todo esto pues ha ayudado para la reingeniería social. Entonces no es fortuito, todo esto va de la mano. Ahora, reingeniería social, sí, está claro que la estructura en cómo nos relacionamos entre personas ha cambiado muchísimo a raíz también del boom de las redes sociales, del boom de los celulares, que ya no necesitamos de alguna manera reunirnos en algún punto para estar comunicados o mantener un contacto constante. ¿Cómo nos ha cambiado todo este boom tecnológico? Personalmente, mira, tiene dos lados mínimo. El primero sería que, como en la reforma, no hubiera habido reforma de Lutero sin la tecnología que la ayudase. En el caso de Lutero fue Gutenberg y la imprenta, sí, lo que hizo que explotara el nuevo protestantismo, que puso en entredicho al Vaticano y al Mediterráneo europeo. Claro. Ahora tienes tú en este contexto que la ciencia, el conocimiento y la modernidad se anclan de la tecnología de la información para informar más a la gente. O sea, sí tenemos más posibilidades de estar más informados. Pero, por otro lado, lo que tenemos también es que hemos ya estamos usando la internet, o sea, ya no necesariamente es nada más texto, información, sino que ya estamos prostituyendo la imagen, pero la imagen cargada de significado y contenido. Esto quiere decir que se usa más los celulares y la tecnología para checar Instagram que para leer la Divina Comedia. Sí. Entonces, a grandes rasgos, tenemos el que hemos intercambiado la conceptualización lingüística por imágenes y por conceptos de imágenes narrados como etiquetas, marcas, marketing, branding, para manufacturar la vida social de las personas. Por otro lado, tenemos en cuanto a la comunicación interpersonal el que, como hemos también, en inglés se dice upload, hemos subido la información, hemos delegado la responsabilidad, porque todo puedo checar en un YouTube, hasta hacer el amor, puedo checar cómo hacerlo en YouTube, cocinar o bailar, pues he descentralizado, he supeditado, he entregado poder a esta tecnología. Y por ende, he entregado mucho del poder que yo tuve desde que inventamos el lenguaje escrito, que viene de Babilonia, perdón, de Trípoli, allá en lo que hoy es Siria y Líbano, los fenicios, lo he cambiado por un rollo en donde son las imágenes, fotos, y lo que hay de texto que flojera leer. Entonces entrego yo el poder poco a poco de comunicación y reduzco mi poder discursivo, lo cual se defendía en las escuelas en el siglo pasado. Y por último, a nivel ya en parejas y familias y amigos, pues no importa que no te vea. No importa el frente a frente. Yo nada más te mando un mensaje y pues ahí está chido. Mándame un inbox, o mándame un face, o mándame un mail, y ahí estamos. Entonces la comunicación interpersonal se ha visto bastante afectada. O sea, se gana en otros aspectos, Por ejemplo, un médico pues le sirve mucho que le manden un mensaje para ir a atender a un paciente. Pero a grandes rasgos hemos entregado mucho del poder humano comunicativo que alguna vez tuvimos en tres sentidos. En el sentido que, como te digo, de la estructura social que cambió fundamentalmente por la tecnología, uh-huh, a la que le entregamos el poder. Dos, a las empresas que lo proveen y los cuales deciden qué algoritmos y qué aplicaciones tú necesitas para estar informado. Y tres, cómo esto ha afectado el día a día entre tú y yo y las parejas allá afuera. Ahora, recuerdo hace poco, acaba de publicar Leonardo Tarifeño, un periodista argentino que reside aquí en México, un ensayo en Tierra Adentro, me parece, en la revista, haciendo una relación entre una obra que está siendo muy popular internacionalmente, un escritor noruego, Nausgaard, con este aspecto del que hablas sobre las redes sociales. Y a él le llamaba mucho la atención las autobiografías de ficción que hay en las redes sociales. Porque muchas veces podemos ver o vemos ya cómo se ha detonado, ha explotado esta tendencia por hacer público todo lo que hacemos. Por publicar en redes sociales qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos tomando, con quién estamos y dónde estamos. De alguna manera ya ni siquiera necesitamos que nos espíen muchas de las personas. ¿Qué lectura le das a esta nueva forma de mostrarse a la gente? ¿Qué lees psicológicamente y socialmente? Es voyerismo. Es espionaje. Nada más que le llaman ahora estoqueo. No me estás estoqueando. Uh-huh. Pero tú te estás. Es espionaje. Porque también tú te estás anunciando. Sí. Entonces el voyerismo es mutuo. ¿Ok? ¿Dónde pongo esto? ¿En qué contexto? Pues hay que recordar que en la posmodernidad prometía que finalmente ahora sí el individuo iba a ser lo importante, lo determinante. Y por ende, qué mejor que la tecnología le ofreciera una plataforma para que finalmente el individualismo pudiera relucir. Y ya no las estructuras económicas, sociales, políticas y religiosas que no le habían permitido en la Edad Media o en la modernidad ser sí mismo. Entonces, tienes tú que se libera al individuo, eso creo que sí hace muy bien la red. Eso yo lo aplaudo. Uh-huh. Pero como te digo, toda tecnología tiene un efecto secundario. Entonces, en ese sentido, creo que lo que estamos viendo es que también hay una falsedad en lo que se puede presentar. Y esto acaba también mandando señales incompletas de lo que somos. Como te platicaba ahorita en el ejemplo de que realmente, pues con un chat yo ya arreglé la comunicación. Sí. Entonces creo que esto habla de que estamos al final nosotros, en todo sentido, despersonalizando nuestras relaciones y desafortunadamente deshumanizando una parte de lo que éramos. Y no hablo retrorrománticamente. Mm. El hecho de que pues, si te gustaba la chica tenías que ir a buscar a su casa. Y digo, ya para concluir este tema sobre el espionaje, redes sociales y todo lo que hemos estado analizando, es un círculo que se ha cerrado. De alguna manera, nosotros nos hemos expuesto, nos exponemos día con día en las redes sociales utilizando nuestros aparatos, aunque sí son ya primordiales para establecer comunicación, para relacionarte con otras personas, sí son medios que son necesarios hoy en día. Pero esto, aunado con el tipo de política que ha también cobrado relevancia, que es la política del miedo, que es la política de estamos siempre bajo alguna amenaza, y eso justifica que yo tenga acceso a tus conversaciones privadas y acceso a tus cosas personales. Sí, como te digo, ya es la confluencia del autoritarismo y una tecnología que está hecha para espiar. Y al final, la síntesis sería la reingeniería social. Entonces, si ellos pueden invertir para tratar de predecir la conducta humana, pues lo van a hacer, aunque sea dinero público. Y eso no habla bien de las relaciones sociales en México y en Occidente. Entonces, creo que al final eso ha reducido la calidad de la democracia en México y en otras partes del mundo. Y por ende, yo diría que la gente tendría que estar nada más bastante consciente al hecho de que la libertad a veces trae un costo. Y el costo que está trayendo es que se nos sigue tratando de llevar a un fin colectivista. Y que al Estado ni a los empresarios nunca les ha importado la atomización o la individuación. Porque es más barato y es más negocio que tú compres la misma camisa negra. Y ellos pueden predecir cuándo la vas a comprar. Claro. Entonces, hay que estar conscientes nada más que estas extensiones biónicas, que al final son los teléfonos, o sea, la gente que nació del 2000 para acá, lo traen cosido a la mano. Como Ronaldinho trae cosida la pelota al pie. Y sí creo que es, pues, no alarmante, pero sí creo que ya se están empezando a desprender, después de 40 años de estudios, ya conclusiones empíricas de cambios estructurales en la sociedad y la cultura. Principalmente Occidente, pero también Oriente, que ya se está subiendo el autobús. Claro. Ya habiendo quitado el comunismo y todas esas supercherías históricas. Ahora, no nos podemos ir sin hablar un poco, que nos des tus percepciones de lo que sucedió con el G20. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención sobre esa reunión? Pues lo que me llamó la atención fue que el rey tuerto, Donald Trump, ya no calienta el café. Sí. Ya no lo quieren saludar. Primero fue a la OTAN. Y no lo querían saludar las esposas de los líderes. El de Polonia le sacó la vuelta. Sí. La de Polonia. Luego fue ahí a Hamburgo y quitando las protestas, que es normal, le sacan la vuelta, lo dejan solo. Pero lo que más me llama la atención es la semejanza con las cruzadas. Porque si te pones a ver la OTAN, el símbolo es una cruz. Y aunque no es una cruz cristiana, es una cruz militar. Y antes de hacer todo el rollo, Donald Trump habla de los valores de Occidente. Ajá. Como hablaba Urbano II, cuando lanzó la cruzada en 1094. Y tomando por otro lado, pues tenemos ya 15 años de una cruzada contra el mundo islámico. Uh-huh. En donde han muerto pues, más de 20 millones de personas, sin exagerar. Y no se ha llevado la paz ni la libertad. No. Entonces tienes por otro lado que se juntan 20 países que no están alineados en cuanto a la economía. Y no son principalmente los 20, porque tampoco está Irán, que ahora están demonizando. Entonces, tienes que esto ha sido realmente un distractor, porque ya ni siquiera Alemania y Francia están a favor completamente de Estados Unidos. Oh. Y no están ya aportando dinero a la OTAN. Y tampoco están de acuerdo en lo que está haciendo en Siria, que estaba. Porque Putin lo sentó y le dictó lo que va a haber que hacer siguiendo a Rusia, no a Estados Unidos. Estados Unidos pierde porque el armisticio, entre comillas, que va a durar mientras les dé ganas al Pentágono, no le sirve a Estados Unidos. Porque Rusia ya se posicionó, incluyendo a Raqqa, que era el último lugar que estaban supuestamente defendiendo. Sí. Assad ya logró con sus fuerzas, apoyado por Irán y por Rusia principalmente, y ahora China, salvarse. Y esto habla de algo alarmante para Occidente. Claro. Lo que quedó. Porque poco a poco tú vas a ver el nuevo orden euroasiático empezarse a formar. Y bueno, ya sería otro tema, pero lo de Qatar, lo que no nos quisieron avisar mucho ahí en las noticias, lo que está pasando en Turquía, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, etcétera, te habla que el orden OTAN ya no trae mucho vuelo. Ahora, esto que dices sobre la relación y sobre lo que se pudo percibir entre Trump y otros jefes de Estado, la forma en la que lo trataron y de alguna manera los gestos que se veían cuando interactuaban, contrasta con lo que sucedió entre Enrique Peña Nieto y el mismo Donald Trump. es otra vez una actitud de sumisión. Y hoy sale un tema muy relevante, considero yo, que por eso quiero preguntarte cuál es tu opinión. En su columna de hoy, Raimundo Riva Palacio dice lo siguiente, haciendo referencia a algo que dijo Luis Videgaray. Los presidentes acordaron, dijo, negociar un acuerdo de trabajadores temporales de México para que vayan durante periodos específicos a apoyar al sector agrícola de Estados Unidos y lo ayuden a mantener sus niveles de competencia, frente a la anécdota del absolutamente, con lo cual Trump, en respuesta a una pregunta de la prensa, ratificó su idea de que México pague por un eventual muro fronterizo, pasó desapercibida la aberración de tan semejante intención. Un acuerdo de esa naturaleza revive el nefasto programa Bracero que estuvo vigente entre 1942 y 1964. ¿Me la ganaste? O sea, iba a decir eso, un programa Bracero. Pero, pues, es servilismo. Porque, ¿por qué están preocupados por enviar gente a trabajar la agricultura de allá si aquí tenemos la mejor tierra? Y hay que también mencionar que en este programa Bracero las personas que iban no tenían muchos derechos, no tenían antigüedad, claro, no tenían nada, se les expiraba la tarjeta y los regresaban a México. Y ahora menos, va a ser lo mismo. Entonces no hay que aplaudir eso. Creo que habría que estar preocupados más cómo hacemos pues para poder producir aquí otra vez lo que estamos comprando de Estados Unidos. Entonces, ¿es ir a mandar trabajadores para producir cosas que luego vamos a comprar aquí a sobreprecio? ¿Y con sueldos de muerte allá? Amigos, creo que estamos viendo una provincia mexicana en acción. Porque ya ni siquiera soberanía política parece que hablan. Entonces no hablar de la financiera, de la territorial, de la guerra contra las drogas, entre comillas, uh-huh. El ISIS mexicano. No hablar de la soberanía energética, alimentaria, económica. Somos de facto una provincia de Estados Unidos. Entonces, solo Trump le pudo hacer el feo a Peña Nieto, hacerle su showcito, que nadie más lo peló. Entonces, lo mismo que le hizo Trump a Peña Nieto, Putin se lo hizo a Trump. Entonces, como en la primaria, vas y te desquitas con el que puedes. Con el que puedes. Y desafortunado, porque nos hemos endeudado de más en este país, en todo sentido. Y por ende, ellos dictan la política pública. Aunque no parezca. Entonces, programa Bracero, preocúpate por tu país primero. ¿Por qué estás preocupado por ellos? ¿Para quedar bien con ellos? Y estoy seguro que lo van a justificar con el dinero que puedan ganar en Estados Unidos en este programa y la derrama económica que pueda haber aquí en México. Se la van a derramar ellos, como hicieron con el petróleo, primero. Antes que aquí distribuir algo. Es ridículo lo que está pasando con este, entre comillas, gobierno. Un amigo me comentó lo próximo que van a hacer estos es legalizar la esclavitud otra vez. Sí. Sí, vamos por ahí casi casi. Y privatizar la marihuana para seguirnos idiotizando. Sí. Arrebatársela a la gente. Porque también la van a echar a perder. Pero bueno, eso es otro tema. Juan Carlos, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Fue un honor que estuvieras el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Buenas tardes. Y bueno, esto fue todo por hoy en Otras Historias. Mi nombre es Miguel Ángel Lapuente. Los invito a seguir en sintonía de Radio UDEM 90.5 y que tenga usted una excelente noche.